Los investigadores de la Academia Estatal de Ciencias de Corea desarrollaron el reflector LED con espejo reflector auxiliar. Fue explotado por la tecnología de fabricación de LED de forma del foco concentrado con la instalación de espejo auxiliar además del principal. En esta tecnología, la tasa de uso de la concentración de luz llega a más de 90%. En más de 100 unidades del país que la introdujeron, ahorran 95% de electricidad y su grado de iluminación es 5 o 10 veces más alto que antes. A los que lo desarrollaron se les confirieron la medalla y diploma correspondientes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.